94.5. Nani paga wisha, nani paga pressure mama, washa tukosanisha, mgu wakatukatanisha nana, tukizi kusanisha, unahakikisha mama, muda wote nanipa, nakata raha ya maisha, ninapenda unavyoiweza, unavyoshika, na unavyoinama. Fundi wa kimataifa na kupa sifa na vyo imeza na nipaga wisha tan tan tan tan tarara na nipaga wisha tan tan tarara ana nipara tan tan tarara wala na paga wisha tan tan tan tarara tan tan tan tarara tan tan tarara na paga wisha. Nitakuwa chizi, chizi, chizi, chizi, unanigatisha. Ona na frizi, frizi, frizi, frizi, unanigandisha. Napiga chini lizi, wini wengi, Monica na Lisa. Ninapenda unavyoiweza, unavyoishika, na unavyoilamba. Nataka wishi, fundi wa kimataifa, nakupa sifa. Navyo imeza nipaga wisha tan tan tan tan tarara nipaga wisha tan tan tarara ana nipara tan tan tarara.